el tan esperado espacio ambiental. Y para eso le damos la bienvenida aquí en el estudio a Héctor Ríos. ¿Cómo te va, Héctor? Un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien. ¿Con un poco de fresco? Un poquito de fresco nomás, pero bueno, hay que acostumbrarse. Sí. Bueno, dale, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, Héctor? Bien. Por suerte, bien. Dentro de todo el desastre que hay con tanta gente, me siento un privilegiado, como siempre lo digo. Ajá, es verdad. Bueno, mira, yo había preparado para hoy empezar a hablar sobre la cuestión esta de la obsolescencia programada, que es una cuestión muy importante, casi básico del desastre ecológico en el que estamos viviendo. Desastre ecológico. Exacto. Y no solo, obviamente, de esta provincia, sino de todo el planeta. Entonces, por ejemplo, acá me apunté un par de frases, o después se las voy a dejar en todo caso, bueno, porque me centré en un pequeño informe, que obvio de los tantos que andan dando vuelta, sobre un poco la historia de cómo comenzó, o incluso las razones, increíblemente a veces cuando las relees, te asombrás, porque pensaste que era malo, pero cuando lo relees, es más malo todavía. Claro. O sea, mira, por ejemplo, y creo que esto es bastante conocido, hay una lamparita en una base de bomberos en Estados Unidos y otra en Francia o España, creo que es. Pero la cuestión es que ya tienen más de 100 años encendidas. Han hecho incluso el cumpleaños cuando cumplieron los 100 años. No te puedo creer. Y también una radio comunitaria invitó, esta te habló del caso en Estados Unidos. Cumplió creo que en el 2001, 2002, cumplió los 100 años de encendida. Una lamparita. Bueno, ¿qué es lo que se puede sacar de ahí? Cuando se inventó la lamparita unos 30 o 40 años antes, se venía viendo, todos en aquel momento tenían el idealismo, todavía les pegaba a muchos, sobre todo inventores, el idealismo del famoso ilustración, ¿no? Que viene del siglo XVIII, XVII. La cuestión era que querían o tenían esa mentalidad de querer siempre contribuir justamente en el bienestar del ser humano. Claro. Y digo, bueno, si podemos hacer una lamparita que dure 100 años, o 20 o 30, es un beneficio para la humanidad. Claro. Pero bueno, ahí apareció el señor Capital, que dijo, epa, si vos vendés una lamparita que dura 30, 40 o 100 años, ¿yo qué hago? ¿Una sola vez gano? Claro. Entonces, dije, estos chabones, mala gente, pensaron eso. No, yo no quiero ganar una sola vez y puedo ganar un montón de veces. Claro. Sobre el mismo hecho, que es la venta de un producto. Entonces, ahí tenés el nacimiento de la famosa obsolescencia programada. Incluso a los mismos, no te voy a dar nombre porque no me acuerdo, a los mismos señores que tenían esas fábricas de lamparitas que duraban 100 años, los obligaron a que comiencen a producir el filamento. El secreto de la lamparita que dura 100 años está en el filamento. Exacto. Bueno, y empezaron a probar, hasta que tenían un filamento que solo duraba, en vez de 3.000 o 4.000 o 10.000 horas, o un siglo, que duraron no más de 1.000. Claro. Ahí nace la obsolescencia programada, o sea, a fines casi del siglo XIX, sería, ¿no? Sí, siglo XIX, 1900 ya terminando. Y, por ejemplo, después, obvio, es en ese momento quedó ahí, era la única industria que usaba ese tipo de metodología para la producción de su mercadería. Y recién lo reflotan un poco justo cuando 1930, la famosa depresión norteamericana, como siempre, a un político norteamericano se le ocurrió que para salir de ese quilombo podrían usar ese método. Bueno, la cuestión pasa porque, obvio, no le dieron mucha cabida, pero a él y en ese momento. Después, mucha gente, o sea, a ver, hay que entender que en un sistema social como el que vivimos, llamado capitalismo, que está bueno en algunos aspectos. Te digo yo porque yo me siento también que a mí me ha beneficiado, pero también si hago balance, me ha quitado más de lo que me ha dado. Exacto. ¿No? Exacto. Y eso es la realidad de un sistema económico como el que vivimos. Claro. Bueno, entonces la cuestión está. Hay mucha gente, y perdón la expresión, pero para que se entienda bien, al pedo, que vive a la famosa frase Sing Sang, que son los pensadores de todo y de nada, que son los que llevan adelante, al fin y al cabo, la forma de vivir que tenemos nosotros. Claro. Porque la forma en la que estamos viviendo hoy, 2024, no sé qué fecha es, 13, 14 de mayo, 14. Está impuesta de una manera que viene manejada de arriba. Uh-huh. A vos no se te ocurrió ser locutor o tener una radio, perdón, no sé cómo es la historia acá, pero la cuestión es esta, está todo pautado de una manera como que para más o menos cada uno tenga lo que yo considero que es la esclavitud disfrazada, uh-huh. El salario. Claro. El salario, hoy yo lo defino como la prueba más evidente de cómo ha evolucionado la esclavitud. Uh-huh. O sea, para mí, sueldo, o sea, si vos tenés un comprobante de ingresos, de sueldo, ese es tu comprobante de esclavitud. Cuando antes, 2.000, 3.000 años antes, el título de propiedad tuyo lo tenía un... Podría ser un Vila, claro. Un Manzano, claro. Los Roca, etcétera. Ellos tienen los títulos de propiedad de las fábricas, de las tierras, y en cierta manera entonces, cuando a vos te pagan a fin de mes y vos recibís y te estás contento, bueno, si es mucho o poco, en ese papelito que acredita la honestidad de tus ingresos, eso es punto bueno, uh-huh. También acredita tu esclavitud. Exactamente, está sujeto. Está sujeto, estás ahí, estamos en el horno casi todos, ¿eh? Uh-huh. Bueno, entonces hay mucha gente que se dedica a pensar de qué manera, y por qué la defino mala, de incrementar esas ganancias. Claro. O sea, viven solo pensando en cómo incrementar esas ganancias. Claro, porque encima aquel que fabrica la lamparita, que dura a lo mejor 6 meses. 6 meses, sí. Después no se hace cargo del no, residuo. No, por eso. ¿Ah? Porque, por ejemplo, el que fabricó o inventó el pelapapas, por ejemplo. Uh-huh. Un pelapapas te dura 50 años a lo mejor, ¿no es cierto? Pero antes, los de antes. Los de antes, sí. Ahora también. Ahora se quiebra. Después te digo, es que la obsolescencia programada está en todo. En todo. En tu auricular, en este micrófono. En ¿me entendés? Yo, lamentablemente, y fíjate cómo te lo digo, este micrófono, posiblemente dentro de un año o dos, lo vas a tener que cambiar. Uh-huh. Exacto. Y está mal eso. Exacto. Porque todo esa... Oh, a ver, es como... ¿Cómo te puedo...? A ver, si, como te dije, o no sé si lo dije acá, el sistema capitalista se vanagloria de que dice, bueno, ellos es lo que ellos dicen, ¿no? Que no es cierto. Antes el ser humano vivía 30, 40 años, ahora llegó a los 80, claro. ¿No? Sí, bueno, pero 30, 40 años ¿de qué? De laburar como negro. Exacto. De 9 a 5. Exacto. De lunes a viernes, el que tiene suerte, porque la mayoría labura de lunes a lunes. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Y encima por sueldos milagros. ¿Cómo se dice? Magros. Magros, milagros. Sí, sí, sí. Bueno, entonces volvamos a la obsolescencia. Hay gente que se fue dando cuenta de que la forma de sostener ese sistema y ganar más, simplemente eso, ganar más, era vender las cosas dos veces. Exacto. Si vos te pones a pensar, es prácticamente una estafa. Aunque sea otro producto. Pero yo te vendí esta lamparita con la idea, y vos la compraste con la idea, bueno, tengo una lamparita, puse una hora de mi laburo y después me voy a dedicar a otra hora. La otra hora la voy a dedicar a mí, a mi felicidad. Y voy a hacer con ese tiempo lo que yo quiera. Pero el sistema te obliga a que dentro de un mes vas a tener que volver a poner otra hora de tu laburo para volver a comprar otra lamparita. Exacto. Y así sucesivamente durante tus 40 o 50 años de vida útil. Exacto. Entonces, si vos sacás cuenta, básicamente, y si yo después te voy a acercar bien los números en las próximas charlas, el 70% del tiempo que vos invertiste o que vos usaste para laburar, no lo tenías que haber usado para laburar. O sea que si hablamos de 40 años de actividad útil para un sistema capitalista, Estamos hablando de que 30 años laburaste de más al Pepe. Exactamente. Quiere decir que vos, con 10 años de laburo, vos podías haber conseguido lo mismo que vas a conseguir en esos 40 años de vida. Uh-huh. ¿Entendés? Eso es, bueno, y es la manera en que esta gente que piensa simplemente en cómo ganar, en cómo explotar y en cómo seguir sosteniendo ante todos sus privilegios. Porque acá lo triste y lo malo es eso, que la gente, o esta gente, o esta mala gente, no piensa en su felicidad solamente, sino piensa en que te quiero joder a vos. Claro. O sea, yo soy feliz sabiendo que vos sos infeliz. Claro, exacto. Es increíble, pero así razona esta gente. Exactamente. Con el signo peso en el bolsillo. Siempre con, ¿no?, el signo peso. Y bueno, y volviendo a la obsolescencia programada o a este tema, te doy un simple dato. Hay países en el subdesarrollo, como varios países africanos, que solo reciben, o sea, son basureros. Ajá. De todos estos productos, sobre todo los electrónicos. Y pueblos enteros que antes vivían de la forma natural, ecológica, pescando, como pasa acá en Argentina, también está pasando, ahora no lo pueden hacer por la cantidad de basura que existe en todas las costas, han contaminado todo el agua. Claro. ¿Y cómo sobrevive esa gente? Intentando reciclar toda esa basura. Claro. Y te digo que es impresionante ver las fotos, los videos, las montañas de basura que existen. Mm. Bueno, y eso es un ejemplo en solo lo que podría ser una pequeña parte. O sea, si uno pensaría que es algunos productos, está más o menos. No, está muy inundado, pero son, como te dije, todos. Sí, sí, sí. O un ejemplo más, que hay un video que también después te los paso, con las impresoras. Y acá quiero mencionar esto porque es importantísimo, porque ¿quién o qué sector social de este planeta resolvió el problema? Un ruso. Con una mentalidad diferente, no con una mentalidad capitalista como tiene. Porque lamentablemente, por ejemplo, podríamos decir que el gobierno actual de esta provincia está adoctrinado con los sistemas capitalistas en el cual está metido esto de la obsolescencia programada. Claro. Porque no tienen o no les interesa pensar cómo poder hacer para vivir sin querer explotar toda la riqueza supuesta mineral que tenemos en la cordillera. Y lo único que le interesa es facturar sin medir las consecuencias. Y las consecuencias van a ser muy graves y muy jodidas a mediano plazo. Sí, en 10, 20 años, si acá se desarrolla muchísimo la minería, vamos a estar muchos mendocinos, tal vez, y ojo con la frase que te voy a decir, más enfermos de los que ya estamos. Porque, como te dije, tengo informes de que un gran porcentaje de los enfermos, por ejemplo, del Gran Mendoza, se debe a la contaminación. Claro. Entonces, no es que dentro de 10, 20 años... No, claro. Es ya. El futuro inmediato. Y bueno, entonces, lo que vendría a ser el producir productos que te duran 5 años, 4 años, es lo que está produciendo justamente la avidez de las grandes empresas mineras del mundo desarrollado para seguir en este círculo vicioso de comprar, tirar. Sí. Y yo creo que cualquier persona que ni siquiera conoce de todos estos problemas sociales que tenemos, puede entender que el planeta Tierra es finito. Se va a agotar. No hay materia para seguir haciendo esto por 50 años más. Claro, no existe. Claro. ¿Qué es lo que va a pasar de acá a 10, 20 años? Claro. Yo, la verdad, que lo único que puedo poner es que van a ser muy grandes los problemas que vamos a tener a nivel planetario. Pero sí, como te dije, tengo una esperanza, y por eso te lo conté, que el problema lo resolvió un ruso. Y vos fíjate acá cómo se mezcla la obsolescencia programada con la famosa frase o con la palabrita que hoy está tan de moda, la geopolítica. Uh-huh. Porque de un sector social diferente, que razonan y que piensan diferente, yo por eso ahí tengo esperanzas, resolvió un problema. Porque este chico que quería solucionar el problema de su computadora, de su impresora, y no la encontraba en todo el mundo occidental, la encontró en un ruso. Mirá que vos. Le dijo, mirá, porque él descubrió que esa impresora tenía un chip que decía que tenía que sacar, por ejemplo, solo 2.000 fotocopias. Y listo. Y listo. Y ese chip estaba incorporado como parte, entonces no tenías manera. Si sacabas el chip, también se te acababa la computadora, la impresora. Y este ruso, ¿qué es lo que hizo? Un programa para desprogramar ese chip. Mirá vos. No sé Mirá vos. Y hablamos de eso, pero por ejemplo, que lo podemos tocar en otro momento, ¿no? Sí. El desecho de baterías y pilas, por ejemplo. ¿No? Eso. Que eso, además de ser una mugre, es contaminante total, eso, ¿no? Claro. Y por miles de años encima. Por lo menos 100, y nosotros vivimos apenas 80, 100 con suerte, así que estamos. Claro. Y bueno, de parte de los chicos de la asamblea querían que tocara un poquito también esta cuestión que tiene que ver con la obsolescencia programada, que es este famoso RIGI que quiere implementar el gobierno nacional, que, a ver, yo lo resumo en una frasecita. Son ventajas y poder para los que ya tienen ventajas y poder. Claro. ¿Entendés? Claro. O sea, vos, las leyes que están queriendo implementar el gobierno nacional solo le van a dar más poder y más ventajas a quien ya la tiene. Claro. ¿Me entendés? Porque si vos hablás de un capital de 200 millones de dólares, yo digo, a ver, si vos tenés 200 millones de dólares, ¿para qué corno? ¿Por qué no te dedicás a disfrutarla? Claro. Y en vez de estar jodiendo al prójimo. Porque encima ese es el otro tema, ¿viste? Te hablan de la democracia, de la libertad, pero como te dije, ¿qué libertad tenemos si vos estás esclavizado para laburar 50 años de tu vida? Claro, totalmente. Así que ese sería el resumen de lo que podría, así rápidamente, decir del RIGI. Son leyes que van a beneficiar siempre unos cuantos y que ahora cree que se está frenando un poco o que la están queriendo disfrazar porque justamente los industriales del país han puesto el grito y dicen, bueno, ¿por qué a ellos sí y a nosotros no? Claro. ¿Me entendés? Vos fijate el nivel de maldad que hay en ese tipo de leyes de parte del gobierno nacional que ni siquiera había considerado darle los mismos privilegios a los industriales nacionales. Bueno, ahí eso te demuestra la maldad. Claro, los intereses que tienen. De esta gente. Totalmente. Bueno, Héctor, como siempre, muy completo realmente y da para hablar largo y tendido. Te agradecemos mucho. Dale. Como siempre, los martes vamos a estar acá en el espacio ambiental. El día que te toque a vos, bueno, vamos Dale, a tener sí, el sí. gusto y el honor de tenerte acá en sí, el estudio. Después seguimos con esto y qué sé yo. Sí, señor. Muy interesante. Muchas gracias, Héctor. Nada. Chao, muy, chao. Muy amable.